tiembla la muñeca. Final del tema, se nota. La boca seca te estorba la lengua. Los nervios te marean, tu estómago se agrieta. La voz parece lenta, pasas la espera mirando tus lengüetas. Te olvidas de la letra, el silencio será tu esquela. El micrófono parece que te quema. Vas a vomitar las vísceras, tu cara te delata. En la palestra tu mirada no observa nada. Empiezas a mover las vértebras, las primeras sílabas parecen rancias. Calientas tu garganta, afinas tu presencia y ya puedes liarte a hostias. Se mueven las primeras gorras, el flow se siente a gusto. La peña empieza a entender el discurso, al público le robas, están atentos. Pones en práctica el entrenamiento, disfrutas del momento, bailando por el tempo. Termina el combate, tus piernas no pueden sujetarte. La adrenalina te come la carne, por favor que nadie te hable. La lengua no responde, espera que me calme. Un sentimiento inexplicable, corta tu cuerpo como un sable. Sabes que volverán a visitarte, sabes que odias a los nervios, pero te gusta como saben. Bien, agarra el micro sin temor, contén el sudor en tu frente. La gente clava sus ojos en ti, calla el ambiente. Sostén el cable con firmeza, sube esa cabeza, ya lo ves. Empiezan a fallar las piernas, el tempo se come palabras. Te sales del compás, tres pa' más, te acabas de saltar tres líneas. Las masas empiezan a modorrar, no inventes palabras. Sabes, el público no es idiota, metes la pata en cada estrofa. Vuelve a empezar a ver si te equivocas. La práctica es la diferencia entre fallar o follar a la instrumental. Bonito chanda, pero sin métrica, chaval, te comes una mierda. Falta de gas en cada párrafo. Eres el niño que pinta en su blog, se sale del trazo. Recuérdalo, novato, Delirium Tremens también se ha quedado en blanco. Es miedo escénico. Por fin llegó mi día, aquí, arriba en la tarima, haciendo la primera prueba con los micros. Ritmos, sonidos, apenas 10 cabezas nos vigilan. Esperamos en la sala nuestra hora. Corro la cortina, me asomo. Ya no llevo cuenta de la gente que está inmersa en el garito. Un nudo en el estómago, pero a pesar de todo, ensayo con vocablos y no estoy mejor. El tiempo pasa rápido, mis nervios se aceleran. La rodilla marca el pulso, 80, tembleques por minuto. Sensación extraña, algo que me oprime, algo que me impulsa. Y ahora sí va en serio, la base en el estéreo. Me siento algo raro, me toca a mí primero, pues al toro. La lengua parece que me pesa, babosea, me tiembla hasta la osea. Siento que una presencia oscura me rodea. Me gusta, sigo en la pelea. La tirante del público parece que rebaja a medida que esto avanza. Se sienten cómodos, con eso tengo todo yo. Así lo bata yo, nervioso y os canecho. Nos veremos pronto, adiós.